explicación tendré que darle a mi alma. Si desde siempre supe que nunca serías para mí. Simple experimento. Y te diluyes como el hielo en